Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 2 de septiembre, vamos a acercarnos hasta, precisamente las intervenciones que han sido realizadas recientemente por el Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio de Bomberos en la provincia de Cádiz, con sede en nuestra localidad. Y es que en la jornada de ayer tenían que intervenir para asistir a una persona accidentada en el sendero del río El Bosque. No ha sido la única intervención del fin de semana, también el sábado, nueva actuación, en este caso para auxiliar también a una persona accidentada en la Sierra del Caillo. Y tenemos que remontarnos incluso a unos días atrás para hablarle de otras intervenciones. Vamos a recogerlas todas a continuación con, en este caso, el portavoz y jefe del Grupo de Rescate en Montaña, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar la bienvenida. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, un fin de semana bastante activo, ¿no? Es el que habéis tenido desde el Grupo de Rescate Montaña. Actuación, intervención para auxiliar a una persona accidentada en la jornada de ayer domingo y también en la jornada del sábado. ¿Por dónde podemos comenzar? Pues efectivamente ayer nos avisan aproximadamente a las 12 sobre el accidente de una senderista en la zona del río del Bosque. Nos informan de que estaba sobre un kilómetro de distancia de la zona de entrada a este sendero desde Benamahoma y que tenía un problema, había tenido una caída, tenía un problema en el tobillo derecho. No especificaban si estaba fracturado o no. Lo que hicimos fue desplazar, como en otros casos, 6 bomberos con camilla de montaña y botiquín a la zona, y allí nos encontramos a esta senderista natural de Cádiz. Que tenía el problema que nos habían informado, sin saber exactamente si estaba fracturada la pierna o no. Parece que era que sí, que era lo más probable que estuviera fracturada. Ella desde luego no podía apoyarla, ni mucho menos, ni siquiera moverse. Y lo que hicimos fue inmovilizarla con férula y la trasladamos hasta la zona de acceso donde nos estaba esperando la ambulancia. Es una de las intervenciones, también más típica, ¿no? La lesión de fractura de tobillo que, provoca que el senderista no pueda continuar con ese camino y, se tenga que intervenir en vuestro caso, ¿no? Sí, este es un tipo de lesión, un tipo de accidente que se da mucho en la montaña, en los senderistas. Y, hay veces que es más grave porque es una fractura, otras veces es simplemente una torcedura. Pero tanto en un caso como en otro, prácticamente se ven imposibilitados de seguir caminando, ¿no? O sea que hay que hacer el traslado por algún tipo de medios que evite que la persona pueda apoyar el pie. Cuando es una fractura son bastante dolorosas, que no es una lesión que pueda peligrar la vida, ni muchísimo menos, ¿no? Una lesión muy importante, ¿no? en este aspecto, pero sí es bastante dolorosa y le imposibilita totalmente poder desplazarse. Hay veces que no es una fractura, que es una torcedura y puede ser que sea algo menos doloroso. Incluso hay veces que ellos mismos, con la ayuda de los compañeros, pueden desplazarse sin apoyar o apoyando levemente el pie. Y otras veces que, incluso sin ser una torcedura, son bastante dolorosas también las torceduras y también es necesario el traslado en camilla, ¿no? Yo creo que en este caso de ayer, podría ser una fractura. No lo puedo asegurar. Claro. Lo cierto es que, aunque era, un accidente menor, entre comillas, ¿no? En un lugar bastante transitado, con la dificultad que tiene ese camino, el río, el sendero del río entre el Bosque y Benamahoma, el traslado en camilla de montaña, obliga a tener un número de efectivos también para los relevos, ¿no? Porque aunque sea 1,5 kilómetros, es una distancia también considerable, ¿no? Sí, en estos casos normalmente lo que hacemos es que somos 6 bomberos y formamos 3 turnos, o sea, 3 relevos. No, 2 relevos, 2 bomberos llevan en la camilla, los otros van acompañando en los laterales, en los sitios donde es posible, y ayudamos en las zonas más difíciles, donde hay escaleras, donde hay zonas difíciles de caminar, ¿no? Y cada cierto tiempo vamos parando y vamos haciendo relevos, porque la verdad que entre 2 personas, entre 2 bomberos lleva la camilla normalmente poco tiempo estás bastante agotado, ¿no? Necesitas relevos constantes. Todo lo que vamos haciendo. Normalmente en el río del Bosque vamos 6, dependiendo de la zona, si es una zona ya más complicada, que no hay sendero y más, solemos ir entre 8 y 10. Pero normalmente en el río del Bosque, que el sendero está bastante cómodo, vamos 6. Además está cerquita, ¿no? En el caso necesitas mayor número de efectivos, pues siempre se puede tirar después, ¿no? Sí, en torno a 1.5 kilómetros casi siempre son los soldados, 3 kilómetros, 1.5 kilómetros. Claro. De mayor dificultad, imagino, sería la intervención que efectuasteis en la jornada del sábado, porque sobre todo por el estado en el que se encontraba la persona a la que había que auxiliar, ¿no? Aquí había una accidentada con una fractura, con una lesión en el tobillo, presumiblemente, pero en el caso del accidentado del sábado, pues se trataba de una especie de golpe de calor, ¿no? Lo que pudo haber sufrido. Bueno, esa fue la información que nos llegó a nosotros a través del 085, ¿no? Que la persona, bueno, que había un grupo de senderistas que habían estado haciendo una ruta por la Sierra del Endrinal y por la Sierra del Caillo, y que próximos ya a lo que es Villaluenga, bajando la cara este de la Sierra del Caillo, una de las senderistas, había tenido problemas con temas de calor, temas de falta de agua, mareo, pérdida incluso momentánea de conciencia. Entonces, bueno, ya nos pareció que era algo más grave y desplazamos 5 bomberos que estábamos disponibles en ese momento, ¿no? Nos desplazamos de manera rápida y teníamos ya prealertado a otros compañeros, pero primero salió un vehículo con 5 bomberos. Y cuando llegamos allí, esta señora, bueno, realmente lo que tenía era problemas de agotamiento y deshidratación, sobre todo, ¿no? Nosotros estuvimos hablando con ella, estaba consciente, estaba bien, y lo único que manifestaba que, bueno, que sí, que llevaba tiempo sin beber, que hacía mucha calor y que, bueno, que tenía ampollas en los pies, que tenía dificultades para andar y demás. Lo que hicimos fue darle agua, esperar que hiciera efecto, hidratarla, y una vez que la hidratamos ya le dimos la opción de o bien bajarla en camilla o bien que bajara andando, apoyar en nosotros, acompañándola a pie. Ella decidió que va a bajar andando, que hombre, siempre, aunque no es lo más rápido muchas veces, porque en este caso le costaba bastante andar, ¿no? Pero las personas que están en esta situación prefieren valerse por sí mismas antes que tener que prácticamente depender del equipo de rescate al 100%, ¿no? Y más en una zona así abrupta y demás, que y en la camilla montada a cierto vértigo y cierto. Entonces, bueno, como vimos que podía andar, aunque fuera despacio, pues lo que hicimos fue acompañarla todo el camino, fuimos parando por el camino y, bueno, la volvíamos a dar agua y demás, y hasta que llegamos al pueblo. Fue un recorrido de unos 600, 700 metros aproximadamente. O sea que, en realidad, en principio, a priori, con menor dificultad que en la intervención de ayer domingo, ¿no? Bueno, no sé la dificultad, porque yo creo que si lo hubiéramos montado la camilla hubiéramos llegado antes, porque iba andando muy despacio, porque ya digo que tenía problemas en los pies. Y... Entonces, bueno, esta señora lo que le ocurre es que hacen una ruta, yo creo que bastante larga para un día de calor de verano, ¿no? Seguramente saldrían tarde. Ellos pasaron la noche en el refugio que hay en la zona cercana a la Charca Verde, el refugio del reloj. Y nos contaban que llegaron de Sevilla por la tarde, ya a las 7 de la tarde, y prácticamente le cogió la noche subiendo, después no encontraron el refugio, estuvieron dando vueltas por allí hasta que aproximadamente a la 1 de la madrugada dieron con él. Pasaron la noche allí y por la mañana, no sé ya qué hora empezarían a andar, pero claro, hicieron un recorrido porque largo, pasaron por la Charca Verde, los Navazuelos Fríos y demás, y volvieron al Navazo Hondo. El Navazo Hondo subieron toda la cuesta hasta el Navazo Alto y desde allí ya pasaron a lo que es la parte del cara este de la Sierra del Caillo hacia Villaluenga. Bueno, prácticamente todo el trayecto más duro desde el Navazo Hondo lo hicieron ya con horas de bastante calor. Al mediodía. Y no llevaba mucha agua, porque además habían necesitado el agua, bueno, pues durante la tarde-noche y por la mañana la habían gastado, ¿no? Y entonces iba sin agua, con un día muy caluroso, y nosotros nos avisan a las 3 de la tarde, hacía bastante calor, entonces claro, pues era normal que estuviera en aquellas condiciones si no había podido beber durante un tiempo. Claro, el aviso porque os llegaba entonces, me ha dicho, a las 3 de la tarde, ¿no? Ya, bueno. Sí, justo a las 3 de la tarde nos avisan a nosotros, ellos avisarían un poco antes, claro, siempre hay un tiempo de, mientras que los servicios de emergencia comunican y demás a lo que es bombero primero y después a nosotros. Claro, fue bastante sencillo de localizarle. El hecho no es que estuvieran perdidos. Sí, no, la localización fue fácil, claro, porque nosotros antes de salir aquí del parque ya habíamos hablado con el alertante, con uno de los compañeros. Nos explicó con detalle en la zona donde estaba, ¿no? O sea, que sabíamos exactamente el sitio donde estaba. Y lo que no sabíamos exactamente en el estado en el que estaba, puesto que esta persona con la que hablábamos, hacía ya un rato que la había dejado allí. O sea, no siguieron todos menos uno, que se quedó acompañándola. Uh-huh. Y el resto siguió hacia el pueblo, ¿no? Porque era una, la hora de calor, pues lo más lógico era salir allí de la sierra, ¿no? Entonces, claro, la pusieron, la mujer estaba a la sombra, ¿no? En una esterilla y con un acompañante. Pero con el que nosotros hablamos estaba en el pueblo, ¿no? Entonces nos explicó dónde estaba, pero exactamente no sabía cómo estaba. Nos explicó cómo la había visto cuando la dejó. Entonces, bueno, en principio había preocupación por nuestra parte porque podía tratarse de un golpe de calor, ¿no? La hora que era, llevaban tanto tiempo sin agua que... Y bueno, el hecho de que la vio como con mareo, con crisis de ansiedad y demás, que nos preocupó de principio, y lo que hicimos fue lo antes posible subir. Una vez que llegamos allí, la verdad es que no la vimos tan mal, y lo que hicimos antes de moverla y nada fue hidratarla. Ya cuando estuvo un poco, estuvimos allí un ratillo con ella, cuando estuvo un poco que se encontraba mejor, ya le dimos eso, la opción de poder bajar caminando de la camilla. Ella prefirió bajar caminando, pues era un poco más, más lento, porque había que ir bastante despacio, pero bueno, era casi preferible, ¿no? Que se sintiera cómoda, y ella iba hasta, decía que prefería andando, que no, que la camilla le daba un poco de miedo y demás, porque veía aquello tan pendiente, y bueno, ella no, tampoco saben exactamente cómo es la camilla hasta que no se monta y demás, y como no estaba montada todavía, pues no tenía ni idea, ¿no? No tenía mucha, pero bueno, como estaba en unas condiciones óptimas para poder bajar despacio, lo que hicimos fue ayudarla, y la acercamos al pueblo, ¿no? ¿Fue necesaria la atención sanitaria en ambos rescates, en el del sábado y el domingo, en situación, digo, en el momento en el que vosotros encontrasteis a las personas accidentadas? El caso del sábado sí, fue trasladada en ambulancia, en el hospital de Villamartín. El caso del domingo, con la fractura. El sábado no. El sábado estaba en una ambulancia con un equipo médico allí, pero ya una vez que nosotros vimos que estaba en buen estado, le dimos de bebé y se recuperó, y ya nosotros avisamos al servicio que se retirara, que no era necesario que permanece allí, porque ya la mujer estaba prácticamente bien. Los problemas que tenía eran sobre todo temas de, básicamente, ya que tenía ampollas en los pies y no podía andar bien, pero vamos, que eso tampoco se lo iba a solucionar el médico. Claro, allí. Claro. Y ellos tenían sus vehículos y ya una vez que llegaron al pueblo se desplazaron al sitio de donde procedían, ¿no? En este caso era de Sevilla. En fin, las lesiones, ¿no?, en el pie, que bueno, pues es algo normal, ¿no?, si se mete en una caminata de esas características quizás, ¿no?, y en fin, todo depende también de las condiciones, pero claro, no hubo que lamentar nada más, ¿no?, simplemente esa asistencia menor. Sí, bueno, ya digo que no era lo que, bueno, al menos si anteriormente estuvo en peores condiciones, como nos contaban los alertantes. Una vez que ya se sentó, descansó y estaba a la sombra, pues fue mejorando, ¿no? Claro. Y cuando ya se le hidrató, mejoró muchísimo más. Entonces, bueno, principalmente lo que tenía era la falta de agua y el agotamiento, ¿no? El agotamiento producido por la caminata y no tener agua, no hidratarse. Y aparte de eso, bueno, pues ya los problemas que comentaba de los pies, ¿no? Imagino yo que eso será por la poca práctica, o quizás el calzado que tenía no lo tenía todavía. No, o sea, lo había puesto poco tiempo, lo que fuera, que nos comentaba eso. La verdad que sí, le costaba mucho trabajo andar, ¿no? Había que ir muy despacio porque le costaba mucho trabajo andar. Pero ya digo que el problema principal que nosotros nos temíamos que podría ser grave, que era que tuviera un golpe de calor, que es una situación bastante grave, ¿no? Y que sí necesita asistencia sanitaria y además necesita un socorro rápido, ¿no? Que es lo que entendimos que teníamos en ese momento que hacer, ¿no? Y por eso desplazamos un vehículo, en el momento que se llenó el primer vehículo de bomberos, lo desplazamos rápidamente. ¿Cuánto duró la intervención desde que recibís la alerta, el aviso, hasta que, bueno, pues finalmente llegabais al pueblo con la persona? Pues hasta el pueblo aproximadamente duraría en torno a una hora. Desde que llegamos al traslado fue, desde que llegamos allí a donde estaba la persona, hasta el pueblo una hora aproximadamente. En total estuvimos unas 2 horas más o menos, que nos desplazamos, y hora y media, 2 horas. Pero el traslado fue una hora aproximadamente. Fue relativamente rápido. No era mucho traslado, pero sí fuimos bastante despacio. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a las intervenciones que se efectuaban durante todo este fin de semana, en la jornada del sábado y también en la jornada de ayer domingo. Pero tenemos que retroceder un poco en el tiempo, porque el pasado 21 de agosto, además, también teníais que ofrecer asistencia, ¿no?, a otra persona accidentada. Cuéntanos, ¿qué ocurría? Era un caso muy similar al de ayer, o sea, perdón, al del sábado. Sí. También un caso de agotamiento y falta de hidratación, en este caso fue en la zona del puerto de Las Presillas, entre el Boyar y el puerto de Las Presillas. Y fue también una senderista que sintió, también tuvo síntomas de agotamiento, de mareos y demás. Y hubo que, en este caso, trasladarla, en este caso se trasladó al centro de salud de Grazalema por dos compañeros que se desplazaron allí a la zona. También se temía que podría tener algo relacionado con falta de hidratación, con golpe de calor. ¿Vale? Pues se hizo prácticamente lo mismo que en el caso del sábado, ¿no? Llegar al sitio, hidratar a la persona y pedirle que, si, bueno, preguntarle que cómo quería, si había que trasladarla en camilla, ¿no? Tampoco quiso en la camilla y lo que se hizo a pie. ¿A qué hora era también? ¿A alta hora era habitual? Mediodía, la zona de eso. Mediodía, aproximadamente sobre las 2 de la tarde. Porque, hombre, si se va a practicar senderismo, lo lógico es no hacerlo en las horas centrales en las que el sol está, bueno, pues en toda su plenitud, ¿no? Claro, eso es algo que siempre hemos dicho y que lo recordamos siempre que tenemos oportunidad, ¿no? En esta época de verano lo más normal es empezar muy temprano las rutas que se hagan en la sierra y terminar pues, antes de las 12, ¿no? O sea, que antes de que empiece la calor fuerte del día hay que estar de vuelta ya. Se dan estos casos y si además no se tiene en cuenta el tema del consumo de agua, que es muy superior que el que se hace en invierno, o sea, lleva la misma cantidad de agua que en invierno, pues se consume antes y, bueno, pues ocurre esto, que al final te ves en la sierra en la hora de más calor y sin agua, ¿no? Tienes que salir allí, pues son grupos de gente, a todos no les ocurre, pero sí, siempre hay alguno que, por las razones que sea, porque no está en buenas condiciones físicas o por lo que sea, pues terminan en esta situación, ¿no? Que ya digo que sin ser grave en un principio sí puede llegar a complicarse, ¿no? Claro, es que la sierra, aunque estemos donde estemos, en esta época del año, bueno, pues se alcanzan temperaturas bastante elevadas. Además hay mucha diferencia, ¿no? Temperaturas elevadas al mediodía y descenso quizás de temperatura en las horas nocturnas, ¿no? Y esas son características que quizás hay que conocer cuando uno decide realizar senderismo en este tipo de rutas. Sí, bueno, sobre todo ten en cuenta que a partir de las 11, las 12 de mediodía ya la temperatura es bastante alta, claro. Y bueno, una persona que esté en muy buenas condiciones físicas, que vaya bien hidratada, probablemente no tenga problemas, pero si no es así, pues lo más probable es que, sobre todo si no vamos bebiendo, ¿no? Hay que llevar cantidad, al menos 2 litros de agua por persona, al menos. Entonces, claro, en estos casos pues suelen llevar 1 litro de agua y, bueno, ya digo, si además han estado desde la noche anterior con la sierra, pues ese agua la han consumido. O sea, que llega un momento que nosotros, por lo que estuvimos hablando con ella, desde el Navazo Hondo prácticamente ya no bebía nada. O sea, todavía desde el Navazo Hondo hay una cuesta bastante grande hasta el Navazo Alto. Y luego el descenso de la zona de lo que es el Navazo Alto hacia Villaluenga también es bastante duro, aunque no sea una subida, pero es una bajada bastante dura. Sobre todo si, como ya digo, si ya vienes mal y encima no tienes agua y pues, tienes además problemas de calzado, pues bueno, al final, de todas maneras, la parte más dura la consiguió bajar, ¿no? O sea que nosotros cuando accedimos allí ya estaba por debajo de la zona más vertical, ¿no? La consiguió bajar, pero bueno, llegó un momento es que ya no podía. O sea, cuando nos avisan ya es porque no pueden, porque todo lo que es el trayecto de la bajada, desde lo que es el Navazo Alto hacia el pueblo, todo ese trayecto más vertical le fueron ayudando los compañeros y consiguieron que llegase allí. Pero ya una vez que llegó a aquella zona ya es que no podía andar. Prácticamente no podía andar y era porque estaba agotada. Ya empezó, según nos comentaron, con el tema de mareo y como una... Habla cosas que parece que no le parecían muy... Y ellos ya avisaron, ¿no? Dijeron que ya sí no podían continuar y avisaron. Claro, ya sé. Bueno, pues se asustaron un poco, ¿no? Es normal, claro. Claro, claro. Bueno, pues son las intervenciones, como decíamos, del Grupo de Rescate de Montaña que se efectuaban el pasado 21 de agosto y también especialmente este fin de semana, de las que queríamos nosotros informarle. No obstante, Carlos, parece que hemos tenido un verano un poco tranquilo, podríamos decir. Bueno, la verdad es que este año en general, todo el año, está siendo bastante tranquilo comparado con otros años. O sea, que está habiendo algún tipo de incidencia, pero son la mayoría leves y no se están dando todavía casos. Esperemos que siga el año así, ¿no? De los que hemos tenido en años anteriores, ¿no? De situaciones bastante bastante, perdón un momento, se me están llamando por otro teléfono, bastante grave, ¿no? Como la que hemos vivido en otros años. Pues con esa deseo no vamos a quedar, ¿no? Con el que todo siga con esta tranquilidad que estamos teniendo, para despedir este encuentro de actualidad que hemos mantenido con el jefe y portavoz del Grupo Rescate Montaña, con Carlos Chacón, a quien agradecemos la atención. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.